desesperanza y desolación. Caminando con la mano en mi corazón. Éramos tan simples, nos recuerdo bien así. Tomados de la mano, sonreías hacia mí. Ahora dices todo el tiempo que te aburre como soy. Y si yo me enfermo, no me pones atención. Faltan tus abrazos en la dura depresión. Aunque por tu culpa se rompió mi corazón. Tristes las horas desde que te fuiste. Tu sombra en mi cuarto se viste. ¿Recuerdas cuando no te querías ir? Colgabas las llamadas todo el fin. Viste en todos mis miedos. Me ponía contento escuchar tu opinión. Éramos tan simples, nos recuerdo con dolor. Aunque aún te extraño, aquí guardo tu traición. Tristes las horas de ser.